Buenos días, suboficial mayor Juan Baima Aguilar, encargado de la oficina comunitaria de la primera comisaría Osorno. Bueno, el día de hoy se realizó una actividad aniversario del Día Internacional de la Mujer, entregándole un presente a las conductoras y personas también mujeres que transitaban en la calle, ¿no es cierto? Se le hizo entrega un presente a nombre de los carabineros de la primera comisaría.